era difícil programar cómo íbamos a cerrar el año con la columna y con el gatillo en sí mismo, que nosotros seguimos teniendo ahí expectativas de una reunión, porque la militancia en diciembre se pone difícil. Y bueno, uno cuando pensaba, bueno, que empezamos a hacer este año, ya parece que quedó lejos y hace tiempo, pero no nos podemos olvidar que en febrero, marzo de este año, estuvimos con el juicio buscando justicia por Omar Cigarán en los tribunales. Fue un año en donde también nuevas madres se acercaron al colectivo. El colectivo sumó muchísima experiencia de lucha y organización. Madres que pasaron por esta columna, que vinieron a contarnos los casos de sus hijos y de sus familiares. Y también fue una gran experiencia en términos de poder comunicarnos en este mismo espacio. En esta columna que ya hacíamos las cuentas el otro año, el otro fin de semana, vamos por cerrando el segundo año de columna con lo mejor que lo pudimos sostener. Y redoblando la apuesta porque pasó de ser formato quincenal a venir todos los jueves, así que evidentemente, bueno, hay material dando vuelta, hay organización y hay laburo atrás como para poder sostener este espacio también. Ahí vamos, en esa era un poco la clave. Y bueno, cerrando con estos días también, veíamos, porque también hemos pasado más de 3 meses con la expectativa, con el dolor que nos generó el asesinato de Santiago Maldonado a manos de la gendarmería, el posterior asesinato de Nahuel y lo que ha sido también en general la militancia antirrepresiva aquí en La Plata, en donde hemos tenido por lo menos 3 casos resonantes de gatillo fácil. Hemos visto muchísimas instancias de golpizas por parte de la policía. Sí. Este mismo año fueron las requisas sistemáticas que sufrimos en la ciudad de La Plata, tanto en la periferia, en Ensenada, como en el centro de la ciudad. La reciente represión a los manteros en calle 12 y en calle 8. Es decir, uno se pone a hacer un recuento del año y lo que decíamos como ese diagnóstico de que más allá que la política de Estado es la represión, y eso ha funcionado sin duda desde la vuelta a la democracia en el año 83, nos ha dejado más de 5.700 pibes asesinados por gatillo fácil, tanto en la calle como en instituciones de encierro, lo que vemos es un incremento, una intensidad redoblada del gobierno de Mauricio Macri, en donde la represión no solamente es una razón, vamos a decirlo así, de Estado, sino también es una política de gobierno. Es una política que despliega sentidos, que está mostrando, que está cimentando también una base social de nuestro mismo pueblo argentino que demanda represión. Total. Aparte, ¿no? Que se encontró con un aparato represivo para utilizar casi sin modificar nada, como nunca antes había tenido tampoco la República Argentina. Un despliegue que había dejado también en la última gestión en materia de seguridad, que no tuvo que hacer nada para la cantidad de policía y la cantidad, como decías vos, de manifestar eso como parte de la política que hoy está gobernando. Totalmente, sin ninguna duda de dejarlo muy en claro. Fue el gobierno de Daniel Scioli el que dejó la policía bonaerense más grande de toda la historia. De toda la historia. Claro, más grande de toda la historia. Lo habíamos hablado en varias columnas. Impresionante. Sí. Tenemos a la policía bonaerense más grande de la historia, ahora funcionando ya abiertamente, y de hecho la misma justicia que protege a esa misma bonaerense ha tenido que sacar casos de sobresueldos, de las tranzas que sabemos que hacen a las cajas chicas de las comisarías, como ahora van saliendo, y hasta se han tenido que cargar un par de comisarios para esconder el entramado que sigue funcionando y que sigue funcionando sistemáticamente en todas las fuerzas de seguridad. Realmente. Porque lo vemos, quien transita en la calle, que sea la coima para pasar con el auto o la coima para el que está abriendo un comercio y no tiene toda la habilitación, y ni hablar de la trata de personas, sí, el narcotráfico, que son las grandes fuentes de recaudación, en particular de la policía bonaerense, pero de todas las policías de las provincias y de la capital federal. Sin duda. Sí. En eso, ese gran aparato represivo, digamos, heredado, que esa sí que no es una pesada herencia, evidentemente, esa es una herencia bien compartida, el despliegue de la gendarmería a nivel nacional, que, como siempre lo decimos, aunque ya parezca cansino, es la que tiene que cuidar las fronteras y no hacer tareas de seguridad interna, es quizás la fuerza que estuvo más en la mira por el caso Santiago Maldonado, y vemos también lo que es desplegar a una fuerza militarizada para cuando se la pones a reprimir la protesta social. Total. El jueves pasado fue una muestra de cómo para pensarlo unos segundos. Si la gendarmería es una fuerza que está hecha para hacer protección de fronteras, es decir, defiende, resguarda las fronteras del Estado, evidentemente tiene que atacar, en su función supuestamente normal, a quienes no son parte de este Estado, es decir, quienes quieren ingresar al territorio en algún tipo de actitud hostil. Si ponemos a la gendarmería a defender el Congreso de la Nación, donde, según la Constitución de nuestro país, reside la soberanía que se dio a través del voto, quienes se manifiestan al Congreso, entonces, ¿son enemigos de esa soberanía? El enemigo interno que se quiere generar en la Patagonia, sí, como dijimos, llegó al conurbano, llegó a la provincia de Buenos Aires, llegó a la capital federal, y cualquier persona entonces que intenta movilizarse frente a una institución del Estado, entonces inmediatamente cuando se pone a una fuerza así, se la está generando como enemigo del Estado. La parte del despliegue es también una puesta en escena para demostrar para afuera, porque uno veía policía de la ciudad el otro día, después llega la federal, ya cambia, el contexto ya se nota cómo se mueve la federal al lado de la policía de la ciudad, pero cuando llega gendarmería ya se nota completamente que lo que es una fuerza militar de una fuerza policial, y evidentemente eso, los camiones marchando por Corrientes, 10 camiones de infantería, de gendarmería marchando por Corrientes, y que se bajan los monos con todo el aparato, con toda la cuestión, todo, y sí, bueno, esto está claramente diciendo al pueblo, le vamos a dar palo y le vamos a dar bala con lo que nosotros tenemos para justamente que no ataquen al pueblo. Pero somos, va a ser, quienes tienen que defender al pueblo van a atacar al pueblo, y de un modo que ha quedado en más de evidencia, en más de una oportunidad, porque lo del jueves fue algo que se venía viendo, que se fue como la densidad ya mayor de todo el despliegue que venía haciendo gendarmería, pero sin duda que lo de Santiago fue lo que puso el ojo, pero era un despliegue que la gendarmería habitualmente tenía, sobre todo en lugares donde no había una repercusión tan grande de medios, pero cuando se habla de ciudades, sobre todo en el sur, que se encuentran militarizadas y con temor y con persecución y con inteligencia, es gendarmería la que está actuando ahí, y se vio el otro día, claro. Totalmente. Usted mismo acaba de salir una nota en la radio, cuando en enero hubo un primer ataque a la comunidad de Pulov, en donde fue la gendarmería, efectivamente, que es la gendarmería la que sistemáticamente, sí, y hace años viene actuando en la Patagonia cumpliendo órdenes judiciales, cuando hay policías provinciales, sí, cuando hay fuerzas federales que están para eso, como la misma policía federal. El otro día, digamos, ver las diversas faunas que nos ponen cuando uno pasa del pitufo a la tortuga, sí, digamos, sí, sí, sí, sí. Para decirlo mucho en la jerga militante, es donde nos encontramos con esas represiones bien diferenciadas. Y también la que para mí, en términos personales, es una de las imágenes más fuertes que tengo marcadas de la represión del 19 y 20, son esas, digamos, mini patrullas que despliega la federal, que es la moto, el que lo maneja, y el escopetazo atrás. Sí. Digamos, esa imagen y esa cacería que se dio en la 9 de julio, es muy importante. También, para pasar revista a un hecho que nos sigue doliendo y nos sigue generando bronca e indignación en nuestra ciudad, es la desaparición forzada de Johanna Ramallo, un caso que sigue impune. Desde aquí saludamos a su mamá, que también se ha puesto en contacto con el espacio numerosas veces, y cómo ese entramado también, donde vemos que el cartel de Ni Una Menos se cuelga por todos lados, digamos, y sigue teniendo esa gran vigencia política. Bueno, cómo la justicia puso a la misma policía que estamos en la mira de su sospecha sobre la desaparición de Johanna, en una desaparición forzada con fines de trata, es donde tenemos que seguir insistiendo. Y en esa misma zona, la represión, la criminalización de las compañeras trans travestis sigue siendo algo que venimos denunciando en estos 2 años de columna, pero que fue una constante mucho más fuerte durante este año 2017. Eso, en términos antirrepresivos, también es muy importante. Pero veníamos diciendo, bueno, también, ¿qué ha sucedido? Ha pasado todo esto, nos han dado numerosos golpes que nos pesan hasta en el balance del fin de año, ¿no? De cómo con el cuerpo uno está constantemente. Pero ¿qué ha quedado? ¿Qué es lo que vimos también el jueves? ¿Qué es lo que vimos el martes en la movilización? ¿Qué es lo que vimos en el caso Johanna? ¿Qué es lo que vimos en el caso Santiago? No solo la solidaridad de un sector muy importante de la población, sino también la capacidad de resistir en organización. En eso creo que es un punto muy importante, porque si hay algo que muchas veces se decía, el modelo de Macri no cierra sin represión, lo cual es completamente cierto, vamos a poder ponerle un sentido mucho más positivo, es decir, el modelo de Macri no va a cerrar mientras haya organización. En eso me parece que es algo en que tenemos que un poco felicitarnos de haber en un contexto de ajuste, en un contexto de fuerte represión, de muchísima violencia estatal. Sí. No hemos dejado de salir a la calle. Están un 19 y 20 de diciembre en la calle nuevamente, ya no rememorando con la movilización que se hace a Plaza de Mayo todos los años, sino luchando frente a las fuerzas represivas. Tiene que ser un dato que nos habla y nos cuestiona un poco, bueno, la hegemonía macrista o muchos diagnósticos que veníamos haciendo con muchísimo pesar y que dan nueva vitalidad a las fuerzas también. Sí, y no esto que vos decís, Germán, y que mencionás la organización, y esa organización que claramente se nota y se ve desde abajo, ¿no? Que sucede y que se ve en la plaza expresada y todo, porque ahí sí que nuevamente esta unidad que también se viene pregonando de hace un tiempo y que se viene hablando y que tiene una cantidad de matices que podríamos hacer una discusión que arrancaríamos hoy y terminaríamos y seguiría abierta, sí que el otro día se vio en la base, se vio base adentro de la plaza, lidera la plaza, resistiendo los balazos, resistiendo los palazos, organizando, preocupándose, generando los propios mecanismos de seguridad para poder protegernos y protegernos y proteger al resto de la comunidad que había ahí, que llega desorganizada, que llega de modo de ciudadano, que se siente que está zarpado este gobierno y cae a la plaza, y organizaciones que se encuentran ya con ciertos mecanismos, también dando amparo a todo eso, porque lo que se desató el otro día, la del jueves que fue sin aviso y la del lunes que ya se esperaba, han sido dos muestras claras de que el escenario de la violencia propuesta por el gobierno tiene una intensidad muy, pero muy grande, y sin organización esa intensidad claramente hubiera avanzado en un instante. Sin embargo, al día de hoy todavía no la pudieron legitimar del modo que hubieran querido, y eso sin duda tiene que ver con la organización por abajo. Totalmente. Vamos a ponerle un nombre, la solidaridad del limón que se vio de jueves y martes. Hizo que el limón está carísimo rankeando en las verdulerías, ¿eh? Pero la solidaridad del pueblo es la solidaridad del pueblo. Totalmente. En eso me parece que en ese dato de color que lo veíamos gustó, en la calle. Me gustó. La solidaridad del limón. Pero que nos da cuenta de eso, digamos, de que lo que nos une es un buen vivir que buscamos bajo un terrible ajuste y una terrible represión, pero que sigue estando. En eso vemos cómo nos ha pasado, en donde se siguen sumando a las distintas organizaciones y al colectivo Al Contra el Gatillo Fácil mayor apoyo, mayor visibilidad, mayor instancias de organización y la gente no se queda en la calle, en la casa, digo. Me parece que es un buen dato para terminar este año y también no podíamos dejar de mencionar, más allá que se lo hemos dicho en algunas columnas, el rol de los medios alternativos y populares que vienen sosteniendo, donde también eso se vio en las movilizaciones de estos días. Pero bueno, para mí, para también como colectivo Contra el Gatillo Fácil, tener esta instancia de visibilización, donde también han habido columnas fuertes donde muchas madres han venido a contar sus casos y siempre con muchísimo agradecimiento porque casi que son una instancia de organización. En eso también a quienes son oyentes de esta radio tienen que saber que aquí no solamente pasa y se les brinda una cantidad de información importante y la columna para nosotros es importante, sino que muchas veces una madre o una familiar que tiene que después llegar a un caso, a testimoniar frente a un juez, frente a un fiscal, frente a un abogado defensor del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que son instancias muy difíciles, haber pasado por estos micrófonos tiene una relevancia muy importante en cuanto a poder formar ese testimonio, en cuanto a poder hablar en público y poder hablar con otros familiares y con otras madres. Entonces también desde la columna no podemos nunca desprendernos del espacio donde estamos y que esta decisión de vernos invitado en este año y esperemos que en el próximo siga estando. Así que nuestro agradecimiento también a ustedes y bueno, cerrar este 2017 llamando a mayor organización, a mayor movilización para el 2018. Totalmente, bueno, no hay mucho más que agregar a lo que dice Germán y que para nosotros, a mí como Radionauta y en este programa, que justamente es un programa de la radio, sin lugar a dudas que el laburo que llevan ustedes adelante es parte también de que nosotros estemos hoy acá y un laburo muy arduo, como decías, algunos testimonios que han pasado por estas mesas, todos han sido para nosotros muy movilizantes. Imagino lo que deben ser ustedes en las reuniones, en los encuentros, en el lugar donde se dan, donde esto que tú estás hablando. Después con lo que tenés que encontrar son monstruos que tenés enfrente, del abogado, de una cantidad de gente muy picante que se mueve en un mundo donde nosotros lamentablemente nos cuesta muchísimo entrar y poder encarar y poder formarnos, para nosotros tenerlos a ustedes también es parte de una formación, si se quiere, de alguna manera, de lo que estamos haciendo como, como periodismo que hacemos libre aquí en Radio Nauta. No sé, Neuwen, si querés agregar algo en este momento solemne que hemos armado. No, no, la solemnidad ahí me parece que la han puesto ustedes. Nada, como venimos reiterando con casi todos los que vienen desfilando aquí en los estudios de Radio Nauta, que han estado con las columnas, tenemos los contratos ahí pronto. A la espera, exacto. Entonces el espacio ya de por sí está predispuesto para que todo esto continúe y para vernos las caras ya en el ciclo 2018. Se viene el 2018, año de mundial, así que en toda esta, si hablamos de aparatos mediáticos, bueno, prepárense para el año que viene. Germán, te agradecemos a vos y agradecerle en vos le agradecemos a todo el colectivo este año y el año anterior y los años que vendrán. Bueno, muchísimas gracias y el agradecimiento de todos y todas.